tal? Soy Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia, que vuelve tras una larga ausencia. Ya no sabíamos si íbamos a volver o no, pero acá estamos, gracias a la gente que consultó, que unos cuantos habían preguntado cuándo volvíamos, si es que volvíamos. Y acá estamos, en un nuevo año, el 2019, que promete ser interesante para los podcasts. Hay nuevos programas y hay otros que volvieron, así que contentos de estar de vuelta, tratando de retomar el amor por lo que uno hace. Tratando de, porque bueno, esto es un proceso. Contento de estar otra vez, por lo pronto, volviendo a proponer charlas con comediantes o con gente que está ligada al ámbito de la comedia. En este primer episodio volvemos a la tradición de las charlas con comediantes internacionales, que ha habido unos cuantos, y ahora, bueno, no me quiero adelantar. Primero paso un par de anuncios. El jueves 23 de este mes, de mayo, voy a estar haciendo, no sé por qué hablo en plural, soy yo, mi nuevo unipersonal, mi tercer unipersonal se llama Full Time y lo vamos a estar haciendo otra vez, vamos, yo solo lo voy a estar haciendo en el Stand Up Club, ahí en Paraná y Marcelo T. Alvear. Están ya las entradas en Comedia y en la web hay más información. Así que quienes puedan venir, es un show que estuve trabajando durante mucho tiempo. Creo que pasaron ya 3 años desde el especial anterior. Y este creo que es el que más trabajé. Y el que más tal vez tiene un concepto. El que tiene una más linda gráfica, eso seguro. Le agradezco a Juan Martelli que hizo un laburo genial. Espero que el show esté a la altura de la gráfica, que está muy buena. Así que, bueno, les decía, las entradas están en Comedia y estaría muy bueno verlos ahí. Va a ser una primera función y veremos después si hacemos una cada tanto. No va a tener solución de continuidad todas las semanas. Así que quienes quieran venir, los invito y seguramente lo grabaremos también. Hay otro proyecto del cual la semana que viene voy a estar hablando más, porque se va a terminar de concretar, pero tiene que ver con la comedia. No es específicamente un show, pero me tiene muy entusiasmado, así que espero poder comentarles de eso en breve. Y vamos a la charla. Esta semana estuvimos con Pamela Ospina, que ella es comediante de Colombia, más precisamente de Medellín, y también giró por todos lados. Justo aprovechamos una gira de ella en Buenos Aires, es la segunda vez que viene, y estuvo conociendo la escena, moviéndose por lugares muy interesantes. Estuvo en la Jam, estuvo haciendo el show en inglés allá en Rabia, con la gente del VA Comedy Lab, por Bernal, en el Taburete, en el Arenal, también un lugar que yo no conozco, pero bueno, estuvo moviéndose bastante, hablamos bastante de eso. Hablamos también de Game of Thrones, ya verán por qué. Un poco hablamos de música, si mal no recuerdo, porque ella es baterista, además de ser comediante. Y bueno, fue una linda charla. Yo no la conocía a Pamela personalmente, sí tenía referencias de ella, tenemos amigos en común. Aprovecho para mandarle un beso y un agradecimiento a mi amiga Gaby Rivera de El Salvador. Y bien, los voy a dejar entonces, como siempre, tenemos links, tenemos cosas para compartir. Fue una, les decía, una linda charla que tuvimos en la casa de Félix, donde ella estaba parando. Y bueno, los voy a dejar con la charla. Es lindo volver a encontrarme de alguna forma con quienes escuchan esto. Bienvenidos una vez más a Hablando para Afuera y los dejo con Pamela Ospina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, súper, súper. Ya terminando la micro gira argentina. Uh-huh. Rico, ha sido genial. La he pasado fenomenal. Personas muy bellas, honestamente. Vine a parar con personas muy, sí, pues como muy talentosas y muy genuinas y muy amables y acogedoras, así que súper. Bien, bien. En cuanto a la gente, o sea, ¿estuviste siempre acá en lo de Félix? No, estuviste en... Antes de esto estuve en un hotel, pero porque venía, pues como, no solamente a hacer stand-up, sino que también estaba grabando algo. Uh-huh. Y bueno, entonces los primeros días estuve en un hotel, el resto aquí donde Félix, pero también he ido a la casa de Connie, al show de Vero Lorca, he estado en los espacios, digamos, uh-huh, que habitan otros comediantes argentinos, así que maravilloso. Muy bien. Sí, por lo que vi, en una semana estuviste en los principales lugares, digamos, de... sí. De donde se está haciendo comedia más interesante hoy en día. Sí, esa era la idea. Muy bien, bien. Me alegra saber que la logré. Sí. Y el primero fue la JAM. Sí. ¿Habías estado ya antes en la JAM? No, nunca. Ajá. Sabía del concepto de la JAM porque yo tengo en Medellín, Colombia, algo medio similar que se llama Probando Probando, que lo hacemos en Elemental Teatro. Y Probando Probando tiene, pues sí, personas que están probando material. Siempre pues hemos tenido mucha acogida, se mueve mucho. También hay unos videos que montamos en las redes de Probando Probando, que son probandoprobando.comedia en Instagram y Probando Probando Comedia en Facebook. Y a través de eso también, bueno, ahí también tuvimos, por ejemplo, invitado a Félix cuando estuvo en Medellín. Uh-huh. Y muchos comediantes, no solamente nacionales, sino internacionales, nos han visitado. Y es la misma consigna, digamos, material 100% inédito que están haciendo por primera vez ahí. Sí, también doy ciertos permisos, que es como si vienes de otra ciudad u otro país, igual probar también es probar si tu material que tú sientes que siempre funciona va a funcionar con este, claro, otro público. Ese también es un tipo de probar. Uh-huh. Entonces, por eso, pues algunos comediantes hacen cosas que ya han hecho, pero que tienen que saber si las palabras las van a entender, si el contexto, pues en diferentes países. Claro, claro, uh-huh. Sí. Y eso es muy útil porque cuando uno viaja. Sí. No sé si te pasa a vos cuando vas a otros lugares. Por ejemplo, estuviste en Costa Rica en el festival, sí, el año pasado. ¿Tenés que hacer esa adaptación o al estar más cerca, digamos? Pues en Costa Rica, entre Costa Rica y Colombia, la adaptación no es tan, tan terrible. O sea, como que hay algunas palabras que sí hay que cambiar. Uh-huh. Pero no es tan grande como la adaptación que hay que hacer entre Colombia y México. O sea, si tú vienes de México a Colombia, te van a entender sí o sí, porque finalmente todos los doblajes que recibimos en Latinoamérica, la mayoría son mexicanos. Uh-huh. Pero si tú vas como colombiano a México, es como, ay, tengo que cambiar un montón de palabras y el ritmo también es distinto. También aquí en Argentina, la verdad, sentí que tenía que hacer una adaptación más en el sentido cultural realmente, porque aquí de todos modos hay una movida muy fuerte, más fuerte que en el resto de Latinoamérica realmente, uh-huh, como del feminismo y de estas conciencias. Y entonces, claro, uno también ha ido haciendo esa conciencia a su paso en el país propio, pero pues como el contexto no va tan avanzado, hay muchas cosas que uno viene acá y dice como, ¿será que esto va a caer bien, mal? ¿Cierto? Entonces hay que hacer todo un análisis. Uh-huh. Y es un poco dispendioso, pero hasta el momento pues como que siento que igual logré soltarme, porque al principio estaba un poco estresada al respecto de eso. ¿Pero cuál era tu principal duda al respecto? Si, no, si en va... general, o sea, como que desde las palabras que uno usa, que por ejemplo uno, pero soy una, ¿cierto? Uh-huh. Pero es algo como que ya está instaurado en mí y que es un proceso poder como hacer conciencia de esas cosas. Entonces, algunas palabras así. Y en general, pues, digamos que cuando las personas ya lo conocen a uno, a una, ya saben como el tipo de humor que uno hace, o como, ay, estoy bromeando, cuando uno dice algo ya como negro, ¿cierto? Ajá. En cambio aquí es más como entrar a las personas en esa realidad que uno maneja. Claro. Y eso, sabiendo que hay otros procesos que están atravesando a todas las personas, chicos, chicas y chiques de este país, pues hace que uno se sienta así, muy nervioso, como de cada palabra que va a salir de la boca de uno. Claro. O una. Mira, y me decías, cuando me hablabas de la diferencia entre Buenos Aires y el resto de Latinoamérica, en cuanto a que notabas que acá están más... ya está más desarrollado, me decías, respecto a cierto imaginario del feminismo, de cuestiones más de género, sí, que está más... Pero pensé que me ibas a hablar que estaba más avanzado en la comedia y yo te iba a decir que tal vez no tanto. ¿Cómo lo ves eso respecto, no sé, a México o a Colombia? Pues en cuanto no, a la escena en sí. Todos tenemos diferencias fuertes, uh-huh, ¿cierto? México tiene una movida muy, muy fuerte y mucha gente está haciendo comedia. ¿En México estuviste haciendo...? Sí, en México, uh-huh, estuve en el Comedy Fest el año pasado y también hice una gira como de un mes allá, y estuve en estuve en Ciudad de México, en Querétaro, en Puebla, o sea, muy bien, y la gente recibe muy bien la comedia y tal, pero sí, digamos que hay muchos comediantes, muchos son buenos, de hecho, y sí siento que tienen como avanzado ciertas cosas más que nosotros, pero no, pues por lo que veo de Argentina también me parece que se animan muchos como a experimentar cosas distintas, y eso sí me parece que es un avance rico. En Colombia, la verdad, también hay muchos comediantes haciendo cosas diferentes, o sea, hay unos más one-liners, hay otros que sí tratan de apostarle como a unos estilos o unos ritmos o unas expresiones diferentes, pero en Argentina sí siento que hay una diversidad grande, como por lo menos de los pocos que he visto. Hay unos que son los que supongo que están comenzando, porque los veo como en un nivel, pues como sí, como más principiante, que tienden a la misma dinámica, pero los que ya llevan un rato, les veo mucho como eso de la experimentación y de probar cosas nuevas y pararse de una manera diferente en el escenario y eso. Bien. Y bueno, y también tenés a favor que estuviste acá en los lugares que donde más por ahí se ve una comedia más alterna. No sé si podemos diferenciar por el estado hoy en día del stand-up en Buenos Aires entre una comedia alternativa y una más mainstream, que vendría a ser, no sé, el Paseo de la Plaza, que supongo que no fuiste ahí. No. Pero sí te moviste, estuviste en La Jam, en La Silla Eléctrica. Estuviste también en Rabia haciendo el show en inglés, ¿no? Sí, bueno, la verdad ese al final no lo pude hacer, lamentablemente. Lo íbamos a hacer, pero ese día yo tenía una grabación de todo el día de un comercial. Y ya el chico que organiza el espacio me había, pues estaba avisado de que de pronto el rodaje se alargaba y no lo iba a poder lograr. Entonces fue la única función que realmente no pude hacer. Pero por ahí tuve otras que no contaba con hacerlas y que también las hice, entonces está bien. Pero sí estuve en el Taurete, estuve en La Silla Eléctrica, estuve en Riebar, en Bernal, en el Arenal, en el Matienzo un par de veces. Pues con La Jam también estuve en el Matienzo. Entonces sí siento que me pude mover por diferentes espacios muy interesantes. Bien. ¿Y qué te... de en cuanto a los lugares, que es algo muy personal, digamos, pero cuál es el que más te gustó, cuál te sentiste más cómoda? Sin desmerecer al resto, pero sí, siempre sí. Hay uno que por ahí te... Bueno, por ejemplo... Bueno, sí, es que son muy diferentes, ¿no? Porque en el Taurete estuve en esa función súper tarde, como casi a la madrugada. Ah, esa de las 3 de la mañana. Sí, que excesos. La verdad, esa idea me gustó mucho porque honestamente la gente estaba súper despierta y yo era como, ¿cómo lo hacen? Estuvo muy divertida, pues, en ese sentido. Pero sin duda mi preferida, sin desmeritar, porque todos estuvieron muy bien, fue esta, la última, en el Arenal, el día de ayer con Connie Ballarini y con Vero Lorca. Ajá. El público estaba hermoso y la energía, todo así. Me gusta mucho cuando hay, en lugar de ponerle algo tan ceremonial al asunto, como tan protocolario, cuando se siente como más una cercanía con el público, más como estoy hablando con amigos, siento que eso permite muchas cosas dentro del stand-up. Entonces, digamos que había un ambiente así como muy fluido y por eso me divertí mucho. Aparte, era la última función, así que fue en la que dije, bueno, ya, me suelto del todo y estoy más tranquila. Y porque digamos que hacer la tarea para mí es cuando tú vas a un país diferente, vas y te tienes que parar y parar y parar y hacer, o sea, en escenarios distintos y probar tu material para llegar a que esas últimas funciones que son más largas tengan un material más depurado, en el sentido, pues, del país como tal, porque obviamente tú traes lo mejor de lo mejor, pero ahí ya tienes que escoger lo que más entiende de eso mejor y así. Entonces, obviamente, pues cada función fue un poco mejor que la anterior, siento yo, pues porque siempre probé material distinto, pero sí una se siente más tranquila, como más en casa. Ya con un aplomo, bueno, ya, sí, sí, sí. Ya fue pasando, digamos, ya te conoces más con el público, por sí. Más que sea público distinto. Entonces la última te parece que es la que mejor también estuvo, la que mejor salió. Sí, sí, sí. Bien. Qué bueno que pase eso y no a la inversa, sería mucho peor que la primera esté y después cada uno. Sí, cada uno. va siendo más y más deprimente. Aunque la verdad, debo confesar que yo me he parado en la silla eléctrica 2 veces y las 2 veces han sido maravillosas. Pese a que, obviamente, la silla eléctrica ves que tiene una disposición un poco extraña y no es que quepan miles de personas. Uh-huh. Sin embargo, las 2 veces me ha ido muy bien allá. Como, no sé, me ha parecido extraño también eso. Pero me contaron sí, algo muy lindo de creo que de la primera vez que estuviste, que cuando empezaste como que el público estaba raro, pero en general, no por vos, creo que en la función en sí. Sí. Y que en un momento como que vos hiciste un, bueno, ¿qué pasa, casa? Vamos a tratar de que funcione entre todos. Y como que volviste a empezar. Sí. Y ahí la gente se involucró de otra manera y funcionó a partir de eso. Sí, les dije, bueno, miren, o sea, el stand-up es 50-50. O sea, esto es si fracaso es porque fracasamos realmente. O sea, eso ustedes tienen encantó, que poner de su parte para que esto funcione. Si yo pregunto, ¿tienen aquí este tipo de muñecos? Y nadie contesta, no va a funcionar esto. Uh-huh. Y la verdad, sí, o sea, el lugar estaba un poco frío, los comediantes antes que yo no les fue muy bien, entonces el ambiente estaba tenso. Entonces yo realmente salí, dije 2 cosas, sentí ese ambiente tenso y dije, no, vamos a parar, o sea, vamos con toda, pues, porque ustedes vinieron, van a pagar un dinero para pasar rico, para pasarla bien, para pasarla mal. O sea, uh-huh, realmente, ¿qué queremos? ¿Qué queremos lograr aquí, amigos? ¿Queremos reír o no queremos reír? Entonces ya de una como, sí, y yo, necesito más. No, pero ni siquiera como animadora, sino como tipo, involúcrense porque esto, claro, es con ustedes. O sea, desde un lugar sincero, porque es verdad que uno nunca lo piensa eso, pero el público también fracasa. O sea, para ellos tampoco quieren estar pasando mal. El público también tiene un texto que decir, sea la risa, sea el silencio, sea ¿cierto? Tienen un texto que decir. Y si nosotros tenemos que, como comediantes, escuchar al público, sentirlo, decir, uy, por aquí no va, es porque es una conversación. Entonces, estamos leyendo sus respuestas. Entonces, si no nos dan una respuesta, entonces no están haciendo su parte. O sea, claro. Por eso, sí. Y bueno, y aparte que sabes que no es porque uno sea malo, sino porque tienen como una energía ahí como pesada. Uh-huh. Porque ya sí es como, ay, no, o sea, no me gustó y no me voy a reír. Eso es otra cosa. Pero, claro, pero como que si estoy entrando y de entrada me reciben con esa energía, es como, no, por favor. O sea, denme al menos, no me pongan el menos 80, pónganme al menos en 0 y de ahí lo que percibas, si te gustó, si no te gustó. Pero no me pongan menos 40, menos 80, que no te he hecho nada. O sea, claro, sí, sí. A mí me gusta decir, denme el beneficio de la duda. O sea, no, todavía no le hice nada, no dije nada. Sí, ni bueno ni malo, o sea, deje, sí. Bien, bien. Bueno, te tengo que preguntar algo que no tiene nada que ver, pero me lo comentaron, así que ¿puede ser que conozcas a algún miembro de la familia Lannister? Sí, conozco. Sí, yo también hago como la traducción y el acompañamiento de los artistas que vienen a la Comic Con de Colombia. Y tuve la oportunidad eso fue 2017, no, 2018, bueno, hace un año o dos, de conocer a... Bueno, sí, 2017, de conocer al Matarreyes, o sea, Nikolai Coster-Waldau. Y nos conocimos e hicimos clic inmediato, nos caímos re bien. Él me sigue en Instagram, yo lo sigo a él, nos hablamos ocasionalmente. Uh-huh. Y luego, eso fue cuando vino a la Comic-Con de Medellín en el 2017. Luego, en el 2018, él volvió, pues ya a la Comic-Con de Bogotá. Y también vino con Natalie Emanuel, que es la que hace de Miss Sunday. Uh-huh. Y también hicimos clic y también me sigue, yo la sigo y no sé qué, y hablamos de los crespos, bueno, los rulos, como le dicen ustedes. Uh-huh, claro. Y sí, hicimos como buena amistad, me preguntan cosas y hablamos y es súper, súper guay. Qué bueno. ¿Y en qué consistía tu trabajo ahí? ¿Qué es lo que hacías? Bueno, yo les traducía y les hacía, yo era la panelista, le hago la entrevista sobre el escenario, uh-huh, a los artistas internacionales, pues grandes que vienen de Comic-Con, porque soy súper geek. Y soy, uh-huh, muy así fanática, o sea, de Batman y diferentes series y tal. Entonces, y yo nací en Canadá, pero soy colombiana porque mis padres son colombianos. Entonces, digamos que tengo un inglés muy fluido y por eso puedo hacer la traducción y todo. Entonces, por ahí fue, mira, que se dio la oportunidad de conocer a estos seres tan maravillosos, porque además son geniales, son muy, muy buena onda. También por ahí he conocido a Millie Bobby Brown, que es la que hace Eleven en Stranger Things. A Darko Peric, que hace de Helsinki en La Casa de Papel. Uh-huh. Al otro chico también de Stranger Things, al que hace de Will Byers, el chico que le sale cosas por la nariz y sí. Se le mete el demonio prácticamente. Sí, todo a raíz de la Comic-Con. Sí, todo a raíz de la Comic-Con, que obviamente no llegué a la Comic-Con gratuitamente. Yo llevo trabajando también en Medellín en eventos diferentes como importantes, traduciendo en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, en el Festival de Jazz, en diferentes como cosas importantes. Yo soy baterista, entonces Yamaha Musical me ha llamado mucho para hacer traducciones de artistas de jazz, de bateristas importantes. Y por ahí, como ya me conocían como traductora y como intérprete, pues, que es más lo que hago ahí, me llamaron para la Comic-Con y también he traducido películas como importantes colombianas que se han ganado premios chéveres. Así que estoy también como por esa onda. Mira, y me decías que sos geek. ¿Tenés material que sea así más nerd o geek? A veces menciono cosas. No hago toda una rutina, pero uh-huh. Hago menciones. Por ejemplo, tengo una rutina, pues le dicen rutina también aquí. Sí. Tengo una rutina sobre un niño muy feo. Y digo, él es muy feo, es igualito a la ecografía, es feísimo, ¿cierto? Y en un momento digo que él cumplió, que acaba de cumplir un año y que no sabía qué regalarle y que le voy a dar una media para que sea un elfo libre, ¿cierto? Uh-huh. Y este es un chiste que conocemos los, por ejemplo, fanáticos de Harry Potter, no lo va a conocer cualquiera. Claro. Entonces sí le meto como cositas geek por ahí en diferentes partes, pero no hago algo específicamente para geeks todo el tiempo. Bien. Qué lástima que no llegaste a... Porque no sé si sabías que hay un show ahora... que es Nerd barra Geek de stand-up en el Mil Cubo, y ahora estaban haciendo un especial de Game of Thrones. Hicieron dos sesiones, que todo con 100% material sobre Game of Thrones. ¡Ah, qué divertido! Bueno, ahí podrías haber aportado tu... Claro que, pude haber dicho un montón, sí. Bueno. Yo, por ejemplo, en mi Instagram tengo, justo con Nicolai, un video que nos... O sea, es que nos poníamos a molestar todo el tiempo. Entonces había como un ventilador gigante y nos hicimos enfrente así moviendo el cabello y nos hicieron video pero en cámara lenta. O sea, tengo un montón de cosas en el Instagram como ahí compartiendo con estos locos, es divertido. Bien, bien, bueno, yo siempre pongo algunos links, algunas cosas, así que vamos a compartir algo de eso. Vale. Bien. Bueno, y ojalá para la próxima, pues, ¿tenés intenciones de volver a Argentina? Claro, por supuesto. O sea, no sé aún cuándo porque apenas me voy a ir, pero... Sí, tengo que regresar, por supuesto, porque siento que de todos modos también es importante que hagamos más lazos entre la comedia colombiana y la argentina, así como hay lazos fuertes entre la comedia colombiana y la mexicana y así. Pero como Latinoamérica, por supuesto, porque no solamente tiene que ser que en Comedy Central salgamos juntos y ya y no nos conozcamos y no sepamos en qué va el uno y el otro. Y aparte se hacen buenas amistades que luego podemos hacer giras juntos. Yo pienso que todo esto es estrechar esos lazos es necesario, así que sí, regresaré, pero no sé aún cuándo, pero espero obviamente pronto y con material así que los mate de la risa. También ayudaría eso de que haya más festivales, eso como hablábamos del de Costa Rica, sí. que se haga más, bueno, en Colombia tienen el Caracol, pero es más para televisión, digamos. Sí, y no, y eso es una cosa muy, pues como abierta a diferentes cosas, no siento que haga parte de como tal, pues, de la cultura del stand-up en Colombia, sino que tiene que ver como con el humor, sí, como algo más televisivo. Y yo hago stand-up que en muchos de los casos no todo lo que digo puede salir en televisión, uh-huh. O puede salir, pero en otros medios, como Comedy Central. Claro. Entonces, como que si a mí me invitan, por ejemplo, a ese festival, me toca elegir lo más apto para la familia, ¿sí me uh-huh. entiendes? Entonces, es como, bueno, adaptar cosas, pero... ¿Y no te sentís tan cómoda? O sea, ¿preferirías? No, lo puedo hacer, obvio, pero a lo que me refiero es que no es que vayas a encontrar ahí a los 1,000 standuperos, los 1,000 comediantes, no, o sea, habrá uno que otro que realmente es comediante que vaya a ese festival. Bien. Bueno, y me decías que sos baterista, yo leí algo de eso. ¿Tenés hoy en día una banda o es algo del pasado? En este momento, no, pues la música nunca puede ser del pasado porque pues, hace demasiada parte de mi vida y de quién soy y todo. Pero sí, en este momento hago más colaboraciones que una banda como tal porque pues sí, estoy girando un montón. Pero tengo también un proyecto que une la música con la comedia, con un comediante colombiano que se llama Juan Peláez, y él toca el piano y yo toco la batería y se llama El Damo y la Vagabunda. Uh-huh. Y es divertido, tiene algo de impro, algo de stand-up y algo de música. Entonces, ajá, sí, pues digamos que no se deja atrás el asunto. Y como por ahí es muy... Te lo deben preguntar mucho, pero como baterista tenés... ¿Hay algo por ahí del ritmo que sirve para la comedia que por ahí lo tenés más incorporado? ¿Sentís como que te ayudó eso de...? Sí, yo creo que todo ayuda. Todo lo que uno es, finalmente, se vuelve algo en escena. Uh-huh. Pero sí, creo que el otro día sí lo pensaba, que sí tengo como una noción del ritmo. Porque a veces, incluso, como también canto, pero pues no, o sea, soy realmente más baterista que cantante. Pero digamos, siento que sé cómo manejar como en momentos la velocidad de la voz y luego el tono y como el volumen de la voz. O sea, como que todas esas cosas siento que sí se incorporan, como cuando en la música una canción no siempre tiene el mismo tono, sino que a veces se exalta en el coro y... ¿Sí me entiendes? O sea, como que sí he notado que juego mucho como con las dinámicas de la voz y del ritmo y de la velocidad y eso. Y... Bueno, acá nosotros siempre hablamos, en este podcast, no sé por qué se fue dando así, pero hay como una obsesión con el tema del trabajo, de en qué momento uno se define como comediante, en qué momento uno puede hacer eso exclusivamente, hacer comedia. ¿Cómo fue tu camino? Hoy en día vos me decías, también sos traductora, has tenido otros trabajos antes. Sí, yo he trabajado en radio, he trabajado en televisión como traductora y pues también en la música, obviamente, tenía una banda... Bueno, he tenido varias bandas como que les ha ido muy bien y todo. Pero digamos, la primera vez que hice stand-up comedy en toda mi vida fue como hace 8 años en un programa de televisión. De hecho, las 5 primeras veces que hice stand-up en toda mi existencia fue a nivel nacional en un programa de televisión que iba como pasando, se grabó como en 10 días, pero ellos lo pasaban espaciado, como si fuera un reality, pero era pues bastante complejo porque yo no tenía material siquiera, porque yo no tenía tablas, yo no me había montado nunca. Entonces, como que si pasaba la semifinal, entonces tenía que llegar al hotel a escribir lo que iba a decir al siguiente día, mientras que los otros ya tenían mucho material escrito. Ah, era un concurso. Sí, y llegué a la final... Quedé de segunda, gracias a Dios, porque yo no tenía material para estar en ese programa. Me faltaba mucha tabla y ahí incluso me dijeron, no ganaste porque te quemamos. O sea, te quemarías. Y tienen toda la razón. Pero sí ahí dije como, tengo talento para esto. Entonces, pero en los 2 primeros años, luego de eso, yo seguía con la música muy fuerte, entonces no le podía dedicar realmente el tiempo que uno tiene que hacer, dedicarle para ser un buen comediante. Ya luego de eso, ya sí comencé como a darle más fuego al asunto, también estaba en la radio, y luego en el 2017, a final de año, ya me salí de la radio, y desde el año pasado, desde el 2018, me he dedicado por lo menos un 80% a la comedia y de resto como a las otras cosas que igual no quiero soltar, obviamente, porque son importantes para mí, porque también obviamente gano dinero y me ayuda, porque no soy capaz de solo hacer una sola cosa, porque me gusta lo multidisciplinar. Uh-huh. Entonces, pero sí, como que desde el 2018 he sido en gran medida comediante. Y eso que me decías que pasaste a tener como un 80% de tu vida pasó a hacer esto. ¿Fue como una decisión consciente? Sí. ¿O se fue dando empezar a tener más trabajo? No, yo salí de la radio justamente porque dije, tengo que hacer lo mío. Y me iba increíble en la radio. De hecho, fue difícil dejarla porque me gusta mucho y todo. Pero si seguía ahí, iba a seguir pues en este momento, ¿cierto? Porque puedo volver a la radio más adelante, pero en el programa justo que estaba y todo, era tanta la energía que demandaba eso, que realmente no era fácil como como hacer ambas cosas con la entrega que se necesita, ¿cierto? Porque, digamos, por ejemplo, la radio, yo tenía uno de esos programas donde uno tiene que estar en la mañana, todas las mañanas, y si tienes un show en la noche, o si te invitan a un festival y no podés, o te toca sacar vacaciones para poder ir, pero entonces luego ya no tienes vacaciones y nunca descansas. Y todo eso me ocurrió durante 4 años, y dije, ya estoy muy agotada, y siento que esto lo tengo que hacer y no seguir creciéndole la empresa a Don Radio, sino hacer lo mío, ¿cierto? Claro. Esta era una radio comercial, digamos, era un trabajo pago, no era algo... Sí, no era un trabajo pago, era una de las emisoras más escuchadas, la emisora de rock más grande de Colombia. Ajá. Sí, mira. Ahí. Bueno, entonces a partir del 2018 empezaste a dedicarte más seriamente o a dedicarle más horas a... Sí, con toda. O sea, dije, bueno, ya, necesito tener tantos shows al mes, necesito tal cosa. Me puse unas como metas y las cumplí. Bien, ¿y cuáles eran esas metas? Por ejemplo, ¿cantidad de shows al mes? Sí, tengo que tener tanta cantidad de shows al mes, tengo que escribir tanta cantidad de material nuevo en este lapso de tiempo, tengo que hacer gira, tengo, o sea, no, diferentes cosas, pues, e incluyendo también lo económico, como tengo que vivir de la comedia, o sea, no solamente hacer comedia y luego en la noche llegar a traducir una película porque no tengo con qué pagar, no, o sea, tienen que empezar a pagarme lo que valgo. Bien, sí. Bien. Está bueno, porque muchas veces uno piensa que es más... que se tiene que dar un... Hay gente que por ahí lo toma más así como que, se va a ir dando. Y otra gente que trabaja más así con metas y... Yo nunca he trabajado con metas en mi vida. Esta fue mi primera experiencia poniéndome una meta en la existencia. Y funcionó. Así que todavía hay esperanza, chicos. ¿Cuánto tiempo sentís que te llevó desde que empezaste a tomar esa modalidad hasta estar cómoda con eso? ¿O de entrada ya se empezaron a cumplirla? O sea, se fue cumpliendo, pero digamos como, no sé, digamos... Como tomé esa decisión, digamos, en diciembre del año antes, como medio como propósito de año nuevo, en diciembre y enero no pasa normalmente nada. O sea, la gente está en vacaciones y no se mueve nada. Así que no es tanto como que se demoró porque, ay, demasiado difícil, no lo lograba, no. Sino que eran meses realmente como diciembre, enero y febrero. Apenas empieza a despertar el movimiento como... finales de febrero realmente. Entonces, entre comillas, se demoró por eso, pero ya digamos, fue tan bien que este año, por ejemplo, no tuve problemas diciembre, enero y febrero. O sea, fluyó, pasó derechito, como que siguió la movida. Bien, bien. Bueno, ¿y ahora qué planes tenés? ¿Tenés, digamos, seguís manteniendo esto de las metas, de los objetivos, o con eso ya te relajaste? Pues también siento que... o sea, por ejemplo, venir acá a la Argentina y hacer comedia acá es como la experiencia también de, bueno, me voy, o sea, es un nuevo reto porque finalmente tú ya sabes que eres comediante y puedes ser muy buen comediante en tu país, pero luego vienes a otro país y no es arrancar de cero, pero sí, digamos, en algunas cosas te sientes muy principiante. Afortunadamente, para eso está el trabajo, la labor de ir y hacer minutos en diferentes lugares, ya no pensando cómo me tienen que pagar tanto, sino esto es un ejercicio necesario, es la tarea que tengo que hacer. Entonces, digamos que esas tareas se siguen teniendo que hacer y en diferentes países siempre va a ser distinto. Al final del año me invitaron a un festival en Curazao y, o sea, no sé qué demonios hablan en Curazao, o sea, cómo hablan, pensé que es español también, pero... sí, es como estresante, como antes de, entonces, sí, tratar de ir haciendo la tarea. Tengo otros proyectos, como respecto, pues, a ir a otros países, pues, como tengo, sí, como unas funciones así. Acabo de terminar una gira nacional, tengo un espacio en Medellín, el de Probando, y eso va creciendo. ¿Vos haces más allá, donde vivís y donde más actúas es allá en Medellín? La verdad, no, es... Tengo el probando cada 15 días allá, pero la verdad viajo mucho. Honestamente sí, viajo mucho. No podría decir dónde tengo más shows, tendría que analizar lo que he hecho en el último año para saber, sí, no sé. Pero en líneas generales, ¿dónde uno tiene más posibilidades de trabajar allá, en Bogotá o en Medellín? ¿O en los dos lugares? Verdad, o sea, uno podría decir que Bogotá, porque es más grande y hay más lugares, pero también hay muchos más comediantes. La movida en Medellín está muy fuerte en este momento y hay muchos chicos que están trabajando duro. Entonces sí, hay mucha movida. Yo diría que las dos ciudades son, si vienes a Colombia, esas son las dos ciudades principales donde tienes que actuar. Uh-huh. Ya de ahí está bueno Bucaramanga, está bueno Cali, pero, o el eje cafetero está buenísimo, pero definitivamente Bogotá y Medellín son los lugares donde más movida vas a tener. Ok, bueno, yo tengo un último tema que estuve viendo una charla TED que diste, ¿sí?, donde hacías foco en las palabras y en el uso de las palabras y el contrauso, o sea, cómo se puede usar a favor y en contra. Sí. Palabras, que contabas un par de anécdotas que me gustaron y que... Una que era de tu madre y del pelo crespo, sí, que ella... Bueno, la voy a poner también, la voy a compartir, no tiene sentido que lo cuente mucho ahora. Pero una cosa que me gustó mucho es cuando decías que incluso la gente, tu madre o un estilista, contaste en un momento, cuando están, digamos, lo que sea que te dicen que va en contra de quién sos, o de, lo dicen desde un lugar en el cual ellos están condicionados también a creer... en ciertos preceptos. No es que lo dicen desde un lugar de la maldad o de lo que sea, sino que cada uno tiene sus razones por las cuales... se está complicando mucho esta pregunta porque la estoy pensando en el momento y estoy volviendo al podcast después de muchos meses sin hacerlo. Así que, no, a lo que voy es que me había gustado mucho eso de ponerse en el lugar del otro, que incluso el que te plantea algo que es opuesto a lo que vos crees, tiene una serie de condicionamientos y de condicionamientos que lo llevan a pensar de determinada manera. Sí. ¿Vos tuviste que, en lo personal, que luchar contra ciertos condicionamientos tuyos a la hora de hacer comedia? Decir, bueno, esto, o en los inicios yo hacía determinado tipo de material o hablaba de determinada forma y después me di cuenta que tuve que cambiar eso, o no lo tuviste ese... Yo siento que, bueno... Incluso como con todo esto de la equidad de género, uno muchas veces como que en el material que hace hoy, mira el material de hace 5 años y dice, pero ¿por qué dije eso tan estúpido? O sea, estoy perpetuando un estereotipo. Sí. Uh-huh. Del todo no, o sea, porque yo pienso que uno observa también el mundo, ¿cierto? Entonces he tenido estas conversaciones. Es muy linda la sororidad, por ejemplo, muy bella, pero... Tampoco al punto de que si una mujer es una hija de puta, no podemos decirlo, ¿cierto? Porque, uh-huh, porque es un ser humano, o sea, su hija de putez va más allá de su condición de mujer, ¿me entendés? Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, entonces, como que pienso que tampoco es como al punto de que esas cosas hagan que uno no pueda expresar ciertas cosas en el escenario, pero sí hay cosas donde uno, con una frase que dijo hace 5 años, uno analiza ahora la frase y uno dice, ¿qué fue eso tan estúpido que dije? O sea, como chistes así, como tú sabes que de todos modos somos muy machistas y tenemos el patriarcado metido entre las sienes y que luego dices, pero que, o sea, ¿por qué planteo esto como si fuera una obvia realidad? Si no, una cosa, uh-huh, es que sea lo que tradicionalmente hemos vivido, pero otra cosa es, si tengo el poder del micrófono, ¿por qué lo voy a utilizar para repetir cosas que no es lo que quisiera que fuera la realidad, ¿me entendés? Uh-huh. O puedo criticarla enunciándola, o puedo darle una vuelta, o puedo como proponer otra cosa, pero sí como tratar de ser más conscientes. No todo el tiempo, porque finalmente también el público tiene que entender que sobre un escenario si uno es comediante, uno está charlando también, o sea, está molestando, o sea, es por hacer una broma, pero sí tener cierta conciencia con las palabras propias y conciencia como con los demás, pues. Uh-huh. No sé, es una búsqueda, pero sí, ahí va. Bien. Y esa búsqueda, ¿cómo la vas haciendo en el día a día? Si partimos de un... Ah, estás jugando con un... No, pensé que... Sí. ¿Cómo es tu búsqueda, digamos? ¿Partís de una idea, lo trabajás en el escenario, sos más de escribir, vas puliendo como el proceso creativo en sí? Pues yo soy de las que siente, bueno, el stand-up es un ejercicio oral, entonces como para mí escribir los chistes, como que siento que uno, las palabras que uno utiliza al escribir, al expresarse pues de manera escrita o de manera oral son distintos. Entonces cuando escribo algo, puede ser un artículo que haga que uno haga, pero no juajua, ¿cierto? No es la explosión de risa. Entonces hace mucho tiempo decidí que más bien era... Yo tenía que hablar, sea que yo lo grabe o que alguien esté tomando nota mientras yo hablo, pero sí tiene que partir desde la oralidad, en mi caso. Luego tomo ese audio o esos apuntes, escribo como así todo grande en una hoja las ideas generales, como los remates que ya existen o las premisas principales. Pruebo el material frente al público, veo cómo funciona. Esa primera grabación, perdón, que te grabas que hablando vos sola. Sí. No, no frente a un público. No, pero muchas veces quisiera haber grabado lo que hice frente a un público, porque muchas veces improviso y salen cosas maravillosas y no me quedan en registro y soy luego del show tratando de recordar qué fue lo que dije. Y muchas veces, el 80% de las veces se pierde todo eso, claro, que acabaste de decir. Y alguien grabó y uno, ¡ay, sí, bien, quedó grabado! Pero generalmente no... Pero puedes grabarte con el celular. Sí, pero se me olvida muchas veces. Ah, claro. Pero en general trato de grabar porque sí, muchas veces la espontaneidad es como donde sale la genialidad y bien. Claro, y después tenés el desafío de esa espontaneidad que vuelva a parecer espontánea. Repite, sí. Pero hasta el momento bien, creo. Bien. Sí. A menos que uno se canse ya tanto de un chiste que uno diga, no, es que ya no me sale como tan natural. Uh-huh. Pero siento que uno logra. Y también como me gusta mucho interactuar con el público, logro siempre como que se sienta fresco, porque yo misma me lo estoy haciendo real y me estoy obligando a estar en el momento. Claro. Al retarme a tener que responder a lo que me dicen, así de una, ¿cierto? Uh-huh. Entonces sí, eso. Qué bueno eso, o sea que involucrar al público es una forma que tenés vos también de involucrarte a vos misma. Sí. Bien, ok. Exacto. Bien, sí, es interesante eso. Porque muchas veces uno lo da por sentado y no... Y te da lo mismo que estén o no estén. Ah, sí, no. No debería. No, para nada. Bien, bueno, ¿qué tenés algún plan así, un objetivo principal de acá al corto o mediano plazo que te gustaría hacer? Pues yo sé que todo el mundo ahorita está como queriendo grabar especiales y uh-huh. eso. Y eso está bien, la verdad, si se da, pues obviamente grabaré un especial. O tres, las que quieran. Pero digamos que más que como meta, esa es... que el material cada vez sea más sólido, que la gente la pase bien, poder hacer, sí, como retarme más que todo. Y tengo como varias metas, como en el sentido de que estoy conversando para cuadrar muchas funciones diferentes en diferentes lugares que sé que van a tener nuevos retos y que va a aumentar también la movida que estoy teniendo y me van a llevar a compartir con otros comediantes y como aprender también más como de este ejercicio tan bonito que es la comedia. Pero sí, como que yo diga como, no, voy a escribir un especial y lo voy a hacer en 3 meses y... No, o sea, O sea, hay muchos planes, ¿cierto? Uh-huh. Pero realmente yo desde pequeña siempre la gente me decía, ¿cómo te ves en 5 años? Y yo, no sé, mejor, ¿cierto? O sea, es mi respuesta y no deja de ser mi respuesta. Bien. Es como, quiero ser mejor y quiero estar mejor y quiero que la gente la pase mejor. Quiero mejor. Bien, bueno, muy noble. Bueno, Pamela, muchas gracias. Yo creo que estamos bien y gracias que tengas buen regreso. Hoy mismo te estás volviendo. Sí, hoy mismo en la noche. Bueno, muchas gracias por haberme dado este momento tan, tan cercano a tu partida. No, gracias, Nacho. También para que me sigan en redes, Pamela Ospina en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y un placer conocerte. Y un beso para Gaby, si escuchó esto. Sí, Gaby, un beso. Muchas gracias por... Desde El Salvador, gran comediante.